Noticias a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. by Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Este también es uno de los grandes. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. De grande en grande, muchos fines de semana con gentes grandiosísimas, grandes músicos. Este además es, además de ser un mago de la trompeta y un extraordinario compositor y arreglista, es el amo de la banda de la Lincoln Center Jazz Orchestra, que está en el centro neurálgico de lo que es ahora mismo las movidas fundamentales del jazz en el mundo norteamericano, con una financiación fantástica, con unos estudios sobre obras antiguas y sobre gente muy joven, haciendo una labor realmente fascinante. La Lincoln Center Jazz Orchestra y el propio centro Lincoln. Wynton es de Nueva Orleans, como sabéis, si no sabéis os lo cuento brevísimamente. De su música se desprende un cierto calor, bastante calor, yo al menos lo noto. Y si no, nótalo tú también conmigo, porque se nota un calor sureño, efectivamente. Su padre, que es un pedagogo de la música, pianista, un hombre también enamorado del jazz y enamorado de eso, de enseñar fundamentalmente, a toda la familia, no solamente a él, sino también a su hermano Branford, que es un saxofonista potentísimo y maravilloso, con el que yo alucino, con Delfio, que es un excelente y buen trombonista y sobre todo arreglista, Jason, que es además baterista, Teresa, que medio canta, mamá Teresa, que también, bueno, pues ha cantado, y en fin, la familia casi toda hace música, y la música forma parte de la vida de esa familia. Y como os contaba, no sé si os contaba no hace demasiado, o bueno, pues familias en las que pues la música forma parte de lo más cotidiano y es muy fácil acceder al conocimiento y al estudio. Y eso desde luego, pues cuando se va perfeccionando desde muy pequeño, pues se llegan a metas realmente pues como a la que ha llegado Wynton, que es una referencia mundial. En todos los nombramientos de presidente de los Estados Unidos está presente, o sea que pasa como a Yo-Yo Ma, no sé cómo se la arreglan, pero o Yo-Yo Ma o él están seguros. hay que tocar una pieza, hay que tocar el himno, bueno, pues así ya, allí está Yo-Yo Ma o está Wynton, uno de los dos que tienen los rangos oficiales de músicos oficiales de los Estados Unidos. Aparte es un tío muy simpático. Es un tío muy accesible, es un hombre muy divertido, muy cariñoso, y eso también le da un carácter muy, muy especial. Así que muchísimas gracias por estar aquí una noche más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI. Es nuestro tiempo para disfrutar de la buena música, es nuestro tiempo para el jazz, y esta noche es nuestro tiempo para un gran trompetista, amigo de esta casa, amigo tuyo, amigo tuya, amiga tuya, amigo, amiga, tuyo, tuya, arroba RTVA. Bueno, es un tipo cojonudo y estoy feliz de estar contigo una madrugada más aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Honor y gloria a quien honor merece, Wynton Marsalis. We'll be right back. far away, far away. What I hear, what I hear, soon and near, oh Lord, so clear. I hear a knocking at my door. I hear a knocking at my door. I hear a knocking at my door. Soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Help me to find, oh Lord, some peace of mind. I am tired, alone and cold, but I know. And in the hard times, when I've lost my way, when darkness calls and just won't go away, I'm falling, then I Jesus will bring me. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Músicas solemnes, músicas con unos arreglos realmente interesantísimos, música cálida, caliente, música sureña, sobre todo la que tiene que ver con los fragmentos de la selección que hace con toda la gran orquesta, sobre todo con los ritmos más rápidos, y cuando son cadencias más espirituales, más lentas, más procesionales, más hímnicas a fin de cuentas, pues eso, arreglos muy delicados, muy cuidadosos, muy recordando justamente los orígenes, el color, la negritud, el paso cadencioso y lento, y las miradas, la noche, las sombras, todo. Bueno, pues como una especie de pintura mágica, esa es un poco la música del maestro Marsalis, que lo es. Y aquí no otorgamos el título de maestro a cualquiera, él lo es, sin duda. Él es un gran maestro, es un gran director, es un gran musicólogo, es un estudioso absoluto de la música, en todos sus órdenes, en todos sus sentidos, y es un placer contar con él en nuestra nómina de amigos del Boulevard del Jazz. Mm-hmm. take my hand. Lead me on. Let me stand. Lord, I'm so tired. Many times I get weak. I am worn. Through the storm, take my hand, precious Lord, and lead me on home. When my way Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Hi, this is Branford Marsalis. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Hello, this is Delphio Marsalis reminding you to keep swinging down the Boulevard of Jazz. Thank you. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Originales, incursiones en sonorizaciones muy extrañas, muy bonito. La verdad es que es un paisaje realmente fantástico el que crea Wynton con sus arreglos. Wynton Marsalis en dos trabajos extraordinariamente recientes. Hoy he querido traer los últimos sonidos, las últimas cosas. Un trabajo que se llama The Spiritual Side of Wynton Marsalis y el otro se llama Selection from Swinging Into in 21 Street. Es una selección. Y son ambos trabajos del 2013-2014, prácticamente muy, muy nuevos. Y por eso os lo he querido traer, por traeros las últimas cosas. Y que suena muy bien, la verdad es que suena francamente bien. Este tío es un grande, Wynton Marsalis, es amigo del Boulevard del Jazz, de la familia Marsalis, de la saga de los Marsalis, hermano de Delfio, hermano de Branford, que a mí me vuelve loco, Branford toca el tenor y el soprano maravillosamente. Yo no sé ya cuál de los dos me emociona más. Delfio es más arreglista. Delfio está más para otras circunstancias. Y Jason es muy joven. Jason toca la batería, pero es muy joven y no. Todavía tiene muy pocas cosas hechas con su padre, sobre todo tiene algún trabajo hecho con su padre, con Ellis Marsalis, a quien yo invité hace ya muchos años, creo que fue en el 2015, pues ya hace un montón de años. En el 85 creo que fue cuando yo invité a Ellis a un trío con Ellis, había dos pianistas formidables, Ellis piano solo y Hank Jones a piano solo, y después con un trío con Nils, Henny Noster Pedersen y Billy Hart.

I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hola, soy Agustina, y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. La parada de la calle Bourbon, allí se encuentran todas las bandas, todas las gentes que van a tocar los días de fiestas, los días de carnaval, también los días en los que se acompaña un difunto, cualquier circunstancia de la vida de Nueva Orleans se celebra con música, con bandas, con gentes en la calle, con fiesta, como se hacía desde hace muchos, muchos, muchísimos años. Esa es una de las grandes tradiciones de esa capital sureña, de ese gran río y de esas circunstancias fantásticas donde nacieron, entre otras cosas, la música de jazz. O allí, de alguna manera, se engendró un poco el invento. Ha sido un placer, os aseguro que ha sido un placer extraordinario compartir con vosotros y con ustedes este pedacito de madrugada, con estos sonidos, con estos ambientes, con esta luz, con esta fiesta, con este tipo, con estas músicas. De verdad, es una... Sí, yo sé que a ti te encantan también las músicas originales, las músicas de raíces, las músicas como estas, donde además la percusión es original, la percusión es fresca, la percusión es tal cual, y los músicos y los instrumentos no están tan viciados en el sentido de decir están muy electrificados o están muy alterados en cuanto a la sonoridad. Aquí suenan tal cual, los instrumentos son originales, los sonidos son originales, y esa es la gran riqueza, o una de las grandes riquezas de la música de Nueva Orleans, del estilo de Nueva Orleans, que después los blancos se apodaron para llamarle Dixieland, pero en realidad este es el original, este es el auténtico sonido de Nueva Orleans, el sonido que de alguna forma sigue estudiando y trabajando con él de manera didáctica y fantástica en la Lincoln Center Jazz Orchestra, entre otras razones, el maestro Wynton Marsalis. Lo dicho, te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y pues nos vamos a con esta marcha, con este ritmo, camino de... ¿Dónde quieres ir? Ah, muy bien, pues a Bourbon Street. Nos vamos hacia Bourbon Street y hacemos la parada, que es lo que hay que hacer. La parada de Bourbon Street, Bourbon Street Parade, Wynton Marsalis, viejo tema de Paul Barberin. Buenas noches, muchas gracias.